tal? Furiadictos y furiadictas, aquí estamos una semana más en Furia de Radio, emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala, aquí en el 107.5 FM de Bilbo, en Airola Irratia, y en www.sindominio.net/Irola, y con una nueva, un nuevo streaming que tenemos, italiano, hacker italiano, que no me sé todavía, que es muy raro, y no me lo sé, y no lo puedo decir. Pero bueno, aquí estamos, en Radio Libre, en Furia de Radio. Pues aquí estamos una semana más, yo mismo Furia, aquí mi compi Óscar. Aupa, ¿qué tal, Iñaki? Y Gus, Gus Babylon, a los mandos técnicos. ¿Qué pasa, Gus? Hola, Arrastión, encantado de estar aquí con vosotros. Pues nada, aquí estamos pilotando un poquito este tema electrónico. Pilotando aquí, Gus pilotando aquí Furia de Radio, agradecer al Desmontando Babylon que se tira el rollo que te cagas. Y bueno, ¿qué tenemos hoy, Óscar? Vamos a hablar de varias cosas, ¿no? De un par de cosas, creo. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de la presentación de tu libro Versos Criminales. ¿Mío? ¿Has dicho? Sí, mío, sí, de mío. Tu libro, de tu gran libro, de tu gran libro. Venimos a hablar de tu libro, Versos Criminales. Ahora de mi libro. Y después vamos a contar con Germán García, cooperante de Ongi Etorri y Refugiati Bak Bizkaia, que ha estado en la isla de Lesbos viviendo en primera persona pues la tragedia de los refugiados, y nos va a contar pues un poquito pues la experiencia que ha tenido. Bueno, pues eso es lo que tendremos hoy aquí, o que tendréis hoy aquí, furiaditos y furiaditas en Furia de Radio. Y pues esperamos que lo disfrutéis, pero bueno, vamos a empezar como siempre con un poquito de música. Y vamos a poner un tema un poco cañero, potente, que se titula Soy Africano, porque bueno, que acabamos de hablar de refugiados, y aunque estos, bueno, da igual donde sean, africanos, asiáticos, donde sea que vienen a Europa, no dejan de ser refugiados. Sí. Económicos, políticos, lo que sea, ¿no? En fin, Soy Africano de los Complot Soviet. Dale caña, Gus, mete dentro eso. Dale caña ahí. Dale candela. Complot Soviet. Soy Africano. Estos serán Complot Soviet. Saludos para León. Pasaremos esta grabación. Cantante de esta banda madrileña. Cañera, hardcore, no sé, hardcore. yo, bueno, estoy, para León le gustará hardcore trotskista, creo que se denomina. Sí, algo hardcore trotskista. Hardcore trotskista, bueno. Una cosa de estas. Bueno, o street punk trotskista, no sé, bueno, algo así, algo trotskista, no sé. Bueno, bien, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, pues nada, y ahora vamos a pasar a la primera parte que íbamos a comentar. Me comentabas que íbamos a hablar de la presentación de mi libro, que me da un poco de vergüenza esto de presentar aquí en la radio mi libro, pero bueno. Pero bueno, estamos aquí, ¿no? Sí, bueno, ahí fue. Tú una estuviste ahí, Oscar. Estuvimos, y también ahí. También estuve, obviamente, claro. Evidentemente, sí. Fue una presentación muy muy bonita, sí. muy furia, muy furia. Estilo furia. Sí. Esto. Pero unas cuantas patadas al micro, a esto que no funcionaba. Pero porque eso forma parte de furia. Sí. Eso es el espíritu, sí. No, del punk. Más que nada porque no funcionaba. No, es, bueno. Que es que vaya mierda de cacharro que nos dieron. Que esa es otra, joder, es que vayan medios que ponen del tercer mundo, joder, es que es tremendo. Sí, puedo asegurar que en esa presentación en la que estuve presente, sí. Pues se sobraron milagros, ¿eh? Porque yo compré un libro de poesía. ¡Hostia! Y realmente, pues a mí me gusta leer, pero no soy especialmente poético. Pero lo pagaste. Poético. Lo fié. Gracias a Dios. Ya sabía. Tengo que reconocerlo. Ya me imaginaba. Lo fié, pero he cobrado. Ya me imaginaba. Hoy cobras el libro. Vale. O sea que acabamos con la fianza el mismo. Bueno, el caso es que al final pues se recitaron diversos poemas de tu cosecha. Recitaste tú, recitó el Gran Tarrazas. Ahí estaba Iván Terrazas, un saludo para él, Terracitas, que también recitó Gus. Hasta Gus recitó y todo, fíjate tú, es increíble. Sí, ya te he dicho que milagros sobraron. Y hasta le gustó y todo. Fue una presentación muy bonita, muy interesante, muy guapa, lo pasamos muy bien, hicimos, sí, unas risas, disfrutamos de tu talento, las cosas como son. Es así. Vergüenza y todo. Hostia, y si hay que poner un pero, pues a estos medios que nos ponen. Pero bueno, tampoco, pero sí te era bonito y todo bien. Gente bien, a buen rollito y eso, estuvo bien, sí. ¿No? Llovía, sí, mucho y eso, pero bueno, ahí dentro no, sí. Como hemos hecho ahí. Todo lo demás puede que sea verdad, pero eres bueno, ¿eh? Con la poesía. Es bueno, la verdad. Bueno, pues vamos a, bueno, me hiciste una entrevista ahí, además, sí, en situ, ¿no? Sí, ahí mismo. Y bueno, pues igual, va, ponemos, ¿no, Gus? Y, pues muy bien, ahí va para adelante. Venga, pues vamos, dentro. Bueno, estamos en Furia de Radio. Estamos aquí en la presentación del libro Versos Criminales de Iñaki. Iñaki, ¿qué tal después de la presentación? Bueno, bien, la verdad es que bien. Bueno, ha sido una cosa muy familiar, mucha familia mía, colegas muy cercanos. Y bueno, pues bien, muy bien. Muchas gracias a Iván Ruiz Terrazas, que ha estado conmigo ahí al turrón. Recitando conmigo también y demás. Yo creo que la acogida ha sido, bueno, esto es así, aquí en el Centro Cívico de la Bolsa. En fin, muchas gracias a todo el mundo que ha asistido y me quedo contento, sí, porque me lo he pasado bien y bueno, he recitado unos cuantos poemas del libro este que acabo de editar, de poesía, Versos Criminales. Y bien, estoy contento, bonito y bien. Oye, la gente que va a leer Versos Criminales, explícales un poquito qué se van a encontrar, porque el libro está estructurado en diferentes fases, ¿no? Hay fases en las que hablas de amor. Sí, bueno, el libro canto. Está, sí, bueno, tiene tres, está, son tres partes, no sé cuántos poemas contiene en total, no me acuerdo exactamente, pero bueno, hay muchos, no sé, igual 90 o lo que sea, no sé. Pero bueno, sí, son tres partes, la primera parte que es el amor y la lucha. Yo los considero casi como algo, bueno, que van unidos. Segunda parte, que es el desencanto, en el cual después del amor y la lucha, pues te llega el decir, bueno, pues el amor y la lucha no servían para mucho y te queda el desencanto. Y una tercera parte, ya que es la poesía y la nada, que es, bueno, más allá del desencanto, ¿qué hay? ¿No? Sí. Pues para mí la poesía y la nada, eso ya. El presente, el pasado y el futuro, todo está reflejado ahí, lo que han sido tus experiencias. Mi presente, mi pasado y mi futuro están reflejados ahí. No sé si los de los demás, habrá quien se sienta identificado con ello, habrá quien no sé, eso ya. También Iñaki, porque también tú ahí en esa poesía, en todo momento se transmite que estás muy concienciado con las cosas que están ocurriendo en el mundo actual. Sí, claro, ¿no? Claro, sí. Hay unas pulsiones internas. Sí, bueno, las poesías tampoco te quiero decir, tampoco están, o sea, no sigue un hilo cronológico, ¿me entiendes? O sea, no está estructurado cronológicamente. Quiero decir, la primera parte, hay poesías de amor y lucha que están escritas posteriormente al desencanto. O sea, se mezclan las cosas, ¿no? Que uno siente ganas de luchar, de amar, siente ganas de olvidarlo todo, de hundirse en el, no sé dónde, en un pozo, y hasta más allá. O sea, decir, bueno, no, todo da lo mismo, da igual lo que sea, en fin. Y bueno, pues según lo que sienta en ese momento, pues lo escribe. Luego después yo lo intento estructurar, pero no, no es cronológico. Que durante todo ese tiempo que escribo, pues claro, esas cosas se mezclan, ¿no? Pero son, bueno, retazos, a fin de cuentas son, sí, retazos, sí, sí, retazos de la vida, de lo que es, de lo que es tu vida, y de lo que es mi vida, y de lo que es mi vida, y de lo que es mi vida, y lo mío, que mi vida, por supuesto, condicionada por lo que, con lo que me rodea, como la de cualquiera, vamos, te quiero decir, me afecta lo que está pasando en, bueno, en este programa, creo que me tienen dicho que, vamos, que se va a hablar de los refugiados que asolan, sí, Europa, asolan es una estupidez de decir, porque en realidad lo que hacen es pedir permiso para entrar. En fin, quiero decir que el mundo está como está y, por supuesto, a mí eso me afecta. Por supuesto. Por supuesto. Oye, por otro lado, Iñaki, ¿qué es el proyecto Lírica Hepática? ¿Nos podrías comentar un poquito? Bueno, por Lírica Hepática somos yo mismo, Iñaki García Furia y Tom and Roll, Tomás, que de Canciones para Borrachos, que, bueno, hemos hecho una cosa juntos, que, bueno, hemos estado trabajando, intentamos crear una especie de grupo punk, sin ser punks y sin utilizar nada eléctrico, todo con acústico, con letras potentes que van a llevar a la, que van a llevar a la gente más allá de lo que, de lo que es el punk. Bueno, nos consideramos punk, yo le llamo punk poetry, tío, punk poetry. Punk poetry, tío. Sí. Otro día yo escuché una pieza de Españistán, realmente sí. Es punk. Sigue teniendo el espíritu del punk. Punk poetry. Este punk proyecto, punk, ¿tú qué le ves? ¿Mucho a largo plazo ves? No, ya veremos cómo se lleva y tal, igual, pero bueno. Es un proyecto que abarca, sí, más allá. No, tenemos bolos. No, más allá de la música. No, en principio no. Buscamos intentar grabar un disco y, bueno, y tener bolos, tocar por ahí, que nos escuchen y ya está. Muy es bien. Un poco, bueno, también implica un poco de teatro, está teatralizado. A eso me refería, que el proyecto Lírica Hepática, sí, bueno, sí, al principio, sí, es musical, sí, es, con la música, es, pero es, puede llegar a abarcar más cosas. Es música, ¿no? Poesía y teatro junto, todo junto, todo ello. Performance, junto. Lo que es anteriormente, sí, se decía. Sí, vamos a llamarle así, una performance. A mí, sí, lo que más me gustaría que es que en todo momento es ese espíritu de la provocación. De crítica social, pero de la provocación, sí, que es, bueno, más necesaria que nunca en esos tiempos que corren. Sí, bueno, sí, intentamos saltarnos las normas, todo lo que podemos, cuanto más mejor. Cojonudo. Y bueno, pues a ver a dónde llegamos. Supongo que tenemos problemas con las leyes, me imagino que los tendremos, porque pues, lo que hacemos, los tendremos, pienso yo. Ojalá no, bueno, pero. Bueno, quién sabe. Se verá. Quién sabe. Pero vamos, contamos con que es posible. Y bueno, pues ya veremos, quien le guste, que le guste, y quien no, que den por culo. Bueno, que te diga. Lírica Hepática versus criminales. Señal que eres un tío talentoso, estás siempre al pie del cañón, tienes un montón de ideas en la cabeza y al final las acabas metabolizando y las acabas expulsando, vomitando. Y en ese sentido, vamos, pues bueno, la gente que te escuche y te conoce sabe de cómo eres. Se hace lo y... que se puede, tío. Pues sí, que te diga. Pues sí. En fin, nada, un placer haber estado aquí en Furia de Radio, que es mi puto programa, por otra parte. Pero bueno, da igual, tío, bien, gracias, Oscar, tío, guay. Pues nada, encantado, Iñaki, de haber estado en tu propio programa. Un placer, tronco. Bueno, pues esta fue la entrevista que te hicimos el otro día, ahí, sí, en el edificio de la Bolsa, con la presentación de tu libro, Versos, sí, Criminales. Va a parecer una autoentrevista casi, bueno, entrevistas tú, pero vamos, que como es de Furia de Radio, vamos, que para así, que como queda todo, queda en casa. Es así, como una especie de bucle, ¿no? Pero sí, un bucle que al final se sale y se expande. Sí, es un bucle, bueno, un bucle en espiral, en, sí, espiral. En la entrevista estábamos hablando del proyecto Lírica Hepática. Sí. Y bueno, pues hay un concierto, ¿no? Sí, mira, Lírica Hepática es un proyecto que tengo con Tomás de Canciones para Borrachos, que es un muchacho de Madrid, que, bueno, que es de puta madre, tiene sus propias historias como con Canciones para Borrachos, es cantautor, poeta punk, así, bueno, él toca la guitarra, yo recito mis poemas, él canta también sus propias canciones, ¿no? Mezclamos un poco todo, hacemos un poco de teatro, una especie de performance que, sí, que hacemos así, bueno, que nos hemos inventado, que yo le llamo punk poetry porque me da la gana de llamarla así, porque, bueno, porque todo, hoy en día todo tiene que tener nombre y eso es un nombre que está muy bien. A la, sí, digas tú que punk poetry no queda bonito. Hay tantos sellos, tantas etiquetas. ¿Punk poetry está chulo, sí o no? Perfecto. Igual ya existe perfecto. Todo, que no sé. Después de casa creemos, estás creando un estilo. No sé si existe o no, pero si no existe, que sepáis que Pum Poetry está de puta madre, ¿no? Está registrado. No, pues Pum Poetry es lo que hace Lírica Hepática. Y bueno, el día 19 de marzo tenemos nuestro bolo inaugural en Madrid, en el CAS de Villaverde. Es un centro que ocupa muy chulo y muy grande y muy bonito y muy todo y muy de todo. Está en Villaverde, Madrid. Y en el cual, aparte de nosotros, Lírica Hepática, que somos que hacemos punk poetry, hay otros que hacen punk a palo seco, que están, por ejemplo, Matando Gratis, Los Chulapos Muertos, está Hardcore Crash, está Kerman, está Non Gratos, y otra banda que no se puede decir aquí, pues no sé por qué, porque parece que está prohibido, pero bueno, que no se puede decir, pero otra banda más. Bueno, pero que la cosa promete. Sí, sí, bueno, una vaina, bueno, muy punk y muy cañera y muy todo y esto. Bueno, pues desde aquí recomendamos. Comida vegana, más que, bueno, es una historia del grupo de propresos del Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Madrid, como apoyo a los presos y tal. A presos, además, que, bueno, que necesitan realmente, o sea, directamente para apoyo directo a presos que están en situaciones muy jodidas. Y que se necesitaba apoyo urgente, y esto es un poco una manera de recaudar pasta para ayudar a esta gente. O sea, que es una cosa solidaria totalmente, ¿no? Y todas las bandas que están ahí, y nosotros también, por supuesto, estamos ahí con apoyo absoluto, sin cobrar un pavo, claro, por supuesto. Pues desde aquí animamos a toda la peña que se acerque ese día. Pues es un evento chulo y bueno, Lírica Hepática, sí. Además, creo que no sé si tiene coste de entrada o no, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que gratis incluso, no sé, o cuesta algo, no sé, pero vamos, en todo caso, si cuesta algo será muy poco. Y es vamos, no solamente ahí está el rollo de las bandas, 3 pavos cuesta, me dicen aquí, en el backstage, 3 pavos cuesta, precio, que es una muy mierda, bajo, una, un precio, muy bajo, vamos, precio bajo. Para lo que vais a ofrecer, el cartel. Y además creo que empieza como a mediodía, así, con un montón de cosas más, ¿no? Perdón, a las 6 de la tarde, dice Cristina, empieza a las 6 de la tarde. Empieza a las 6 de la tarde, pero acá hay más cosas, ¿no? Cristina, pues ya lo puedes contar tú, ya que estás ahí. No lo quiere contar Cristina, que está aquí, pero bueno. Bueno, pero en cualquier caso animamos a la gente a que se pase. Que, bueno, es un evento chulo, sí. ¿Qué va a ser? Se lo van a pasar de puta madre y... Pues sí, pues eso, pues nada, pues sí, que se animamos. Si queréis verle, vamos, lo que es el inicio de Lírica Hepática en el mundo de ¿cómo se llama esto? La escena musical. Tiene otro nombre en inglés que no me acuerdo cuál es. Seguro, seguro que lo sabe, pero... Sí. ¿Cuál es su nombre? La escena musical en inglés, ¿cómo se dice? The scene, ¿no? Musical scene. No sé. Scene. No sí, sé. Tal y como escena, se escribe. No, pero tiene otro nombre, no me acuerdo. Bueno, es igual. El caso que nos estrenamos en el mundo musical Lírica Hepática. Y bueno, pues eso, que si queréis estar ahí, pues que estéis, y si no, corten por culo. Y ya está. Y vamos a poner un tema de Lírica Hepática, ¿no? Para que. Ya que claro no, que sí. Para que se animen. Para que no sea su gran decepción, ¿o qué? Mira, ahí la has dado. Pues venga, tu gran decepción de Lírica Hepática. Aire que quiere ser viento, soplo que prefiere suspiro, brisa que entra en la noche y se marcha en la mañana, aliento que desea convertir el desaliento en palabras tan amargas como el humo que se aspira por un tubito de papel de plata, inspiraciones doloridas y bocanadas de vida que se intuye a veces en las almas dormidas, el impulso de las velas que me lleva lejos, lejos de mi misma esencia hasta perderme de vista. Un ciclón, un tornado, un huracán encarcelado, una ráfaga caliente de aire en perspectiva que se me lleva la vida a golpes encadenados, de vida, de vida, de vida, con calma, sin prisa. Nunca pensé que llegaría esto, pero amigo, a mí la vida me aburrió y me perdí en mares de alcoholismo, navegando entre desidia y frustración. Duro fue vivir una mentira y pensar que habría alguna salvación. Ahora ya sé lo corta que es la vida y moriremos sin ninguna explicación. ¿Cuántas veces nunca fui lo que esperaron de mí por culpa de haberme rendido? ¿Cuántos días de agonía sabiendo que llega el fin y no va? Quiero que me sepulte una avalancha de tragedias. Quiero que me destruyan las fuerzas de la naturaleza. Quiero espumas y silbidos. Quiero el consumo de una vela. Quiero amar y no lo quiero. Quiero una huella en la arena. Quiero mirar cómo el mar se la lleva. Quiero la nada. Quiero lo que no quiero. No quiero nada. Solo soy esa gran decepción de quien te enamoraste y escupió en tu amor. Solo soy esa gran decepción en quien tú confiaste y te traicionó. Solo soy esa gran decepción que te hizo promesas que nunca cumplió. Solo soy esa gran decepción que trajiste a este mundo y tu vida amargó. Bueno, pues esta es una muestra de lo que hace Lírica Hepática, que comentábamos antes Oscar y yo, sí, que es el proyecto que tengo con Tomás de Canciones para Borrachos. Y bueno, pues eso es un poco lo que hacemos, para que la mezcla de poesía y bueno, y guitarra y tal. Pum, poetry, total, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, ahora vamos a empezar con... tenemos aquí con nosotros en La Irola, en el estudio de La Irola, a Germán García, que es cooperante de Refusiatuak Ongi Etorri, Refusiatuak Bizkaia, que ha estado recientemente en la isla de Lesbos, como comentaba antes al principio del programa Óscar, y que bueno, que va a estar con nosotros el resto del programa para comentarnos un poquito, pues bueno, cómo están allí las cosas, porque han pasado ahí, pues no sé cuánto tiempo habéis estado allí, Germán. Nada, en el Lesbos 5 días solamente. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y nada, habéis estado allí 5 días, ¿no? En Lesbos. Sí, sí, porque era una cosa rápida en realidad de ver un... O sea, ya estábamos con la preocupación de... Bueno, de lo que estábamos viendo por la tele de refugiados, y yo creo que era un tema que iba cogiendo una dimensión y una importancia que ahí nos la jugamos, yo creo, un poquito en para esto, año próximo, 2 años o más tiempo incluso. O sea, yo creo que del lado que se caiga esto va a ser decisivo de cómo se zanjen muchas cosas en Europa. Bueno, con esa preocupación fuimos un poco allí a ver cómo estaban las cosas, qué hace falta, qué no hace falta, hablar con la gente que está en el terreno trabajando, para también tener un poquito de información de primera mano, y a la vuelta, pues menear aquí un poquito. Como decía un bombero que estaba allí, hay que dar una patada al avispero de vez en cuando para que se meneen las cosas. Entonces, sí, es... me parece una buena opción, desde luego. Germán, yo después de haber leído un poquito el dossier, te preguntaría qué es lo que experimenta una persona cuando ves lo peor y lo mejor del ser humano en su faceta más extrema. ¿Qué es lo que sientes? Pues eso mismo, son cosas contradictorias. O sea, por un lado, a ver, allí en realidad, en lo que es en Lesbos, no ves lo peor, ves la consecuencia de lo peor, digamos. Porque la guerra, el hambre, la miseria, las persecuciones religiosas, políticas, de por género, etcétera, se dan en los sitios de donde marcha esta gente. Eso sí es duro, pero eso allí estás viendo ya la gente que ha decidido escapar de todo eso y llegar a las playas, y entonces, bueno, y lo que pasan en el camino también es parte de lo peor. O sea, todas las canutas, digamos, ¿no? Toda la experiencia del éxodo ese, del caminar, de dormir en la calle, de según por dónde, frío, en fin. Tener que lidiar con mafias también, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo en la parte turca. La parte turca está terrible. O sea, lo que es el momento del embarque. Yo he visto algún vídeo ahí a un chico que traía... un vídeo grabado por él mismo, que le habían obligado a punta de pistola para coger el timón de la embarcación, y eso te impacta terriblemente. Bueno, ¿qué han pasado? ¿Qué ves lo mejor y lo peor? Pues ves el alivio de que lo compartes con ellos, porque han pasado, sí, el mar. O sea, digamos que es una de las partes jodidas del viaje, o sea, las partes duras realmente, o sea, cruzar, meterte en un bote con 50 personas, en un bote de goma, es algo que... Sobre todo a familias, o sea, te llega una familia de un padre y una madre con una suegra o la, en fin, no sé, de alguno de los dos, pero una señora mayor, y llega 1, 2, 3, 4 niños, o unas madres que llegan con unos bebés de 2 meses. Claro, yo me Esas refería... Esas cosas son... Yo me refería a que, ¿qué sientes, por ejemplo, cuando tú, al igual que otras personas, estáis ahí dando lo mejor de vosotros mismos a cambio de nada, porque creéis que es lo justo, tener que estar junto a mafias... que están haciendo el agosto ante la miseria humana. Eso tiene que ser terrorífico, ¿no? Mira, las cosas como siempre, cuando las vives en el sitio, son menos terroríficas de lo que las vives desde aquí, digamos, cuando te las imaginas, ¿no? O sea, de todas maneras, también porque la parte de la mafia en Grecia, o sea, la parte de la mafia en Lesbos no es tan mafia. No, digo, no es una mafia como la turca, ¿eh? O sea, la mafia turca realmente es la que es mafia, o sea, la que extorsiona a la gente. O sea, estos viajes ahora en este tiempo de invierno cuestan 1.000 euros por persona, en verano han llegado a costar 5.000 euros. Cambia un poco cuando hay mal tiempo, tal, cuando, bueno, entonces eso sí son realmente gente sin, bueno, tal. A ver, de este lado, ¿qué te encuentras de tipo mafia? Pues esta es una especie de mafia picaresca que tiene de malo que lo de la extorsión sin escrúpulos. Pero en la, por ejemplo, hay dos situaciones donde los ves, donde compartes con ellos espacio, digamos. En la playa, eso no, pero en la playa son, no, o sea, estás en el mismo lugar, pero no te miras. O sea, ellos están, ellos qué hacen ahí en la playa, la parte esta que pregunta de las mafias, que digo que tampoco tienen trato en el lado de aquí con los inmigrantes que llegan. O sea, el bote llega a la playa, los inmigrantes se bajan, son atendidos por la gente que les está, pues eso, acogiendo, que les recibe, que les trata. Eso sí es una parte bonita. O sea, me preguntabas sí. De sentimientos, pues esa parte es estupenda. O sea, ves gente que es capaz de... No, yo no me incluyo, porque yo estuve allí más pocos días y poco para hablar y conocer esas cosas. Pero la gente que lleva allí meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, ahí sí... Sí, ves gente que realmente está dando una parte de su tiempo, de su dedicación y todo, y lo hacen con un amor estupendísimo. O sea, eso sí emociona. En ese momento, en las playas, solamente la mafia está a la rapiña. O sea, más que mafia de extorsión, los que llegan ni tratan con ellos, ni los ven ni los tocan. Ellos han bajado, la gente que está de la parte de acogida los acoge, les da calor, les cambia la ropa, etcétera. La mafia está a rapiñar con lo que traen del bote. O sea, ellos trincan el bote, lo desguazan en un pispás, o sea, es cosa de cuarto de hora, le sacan las tablas, le parten las gomas, le meten el cuchillo, lo rajan, no sé qué, aprovechan todo. El motor al hombro, se van. ¿Qué pasa con esos motores? Se van acumulando en unos cuantos y luego los pasan a Turquía nuevamente. Entonces el trato de estos es con los turcos, que vuelven a reutilizarlos. O sea, ese es el... Entonces, la parte de aquí, donde luego, bueno, si hablamos más adelante de cuál es el recorrido de estos refugiados cuando llegan, vuelven a encontrarse, pero digo, con este tipo de magia picaresca, que es gente sin escrúpulos que se aprovecha de su situación de que les venden tarjetas de móvil a precio desorbitado. Es un ejemplo, ya pasa, ¿no? Eso ya es otro en otro sitio, en otro momento, digamos, del rato que están estos en Lesbos. Cuando llegan a los campos, sobre todo en un campo, porque en los campos de voluntarios eso no se permite, esa gente no está. Ahí se les informa debidamente, hay chismes de para meter el teléfono móvil, porque muchos de los que vienen con teléfono móvil, lógicamente. Entonces ya ahí donde pueden cargar, donde pueden hablar, donde pueden vender, comprar tarjetas a precios de vamos, oficiales, legales, vamos, de lo que son. Sin embargo, en el campo de refugiados que lleva Frontex, pues no hay información directa de las ONGs de gente voluntaria, y allí sí que, ya digo que es una mafia más tipo una picaresca chunga, porque esa es aprovecharse de la gente. Les venden las cosas carísimas, entonces aprovechan de su situación y su desvalimiento y eso para aprovecharse. Pero bueno, no es la mafia extorsionadora o esta amenazadora o lo que sea que la han sufrido más en el viaje en Turquía. Bueno, pues vamos a seguir hablando con Germán de... Aunque todo el refugiado estuvo a Vizcaya, pero primero vamos a escuchar un tema que además es bueno, es un himno, es una canción punk de 1993 del grupo Die Arche alemán, que bueno, es una canción antifascista, antinazi, que se ha utilizado como precisamente como un himno pues de apoyo de bienvenida, vamos a decir, a los refugiados que piden la entrada en Europa. Así que venga, vamos a poner ese tema, que yo creo que viene al pelo, Gus. Así que mételo dentro. Die Arche, Schrei nach Liebe. Eran los Die Ärzte con Schreien nach Liebe, que es un himno antinazi que viene a decir que en fin, vosotros fascistas lo que necesitáis es amor porque no os lo han dado nunca, en fin, imbéciles, y no sabéis amar y tenéis que aprender. Eso es lo que viene a decir un poco la letra, quien lo quiera que la escuche. Die Ärzte, Schreien nach Liebe, que se ha convertido en Alemania, es un país donde el tema este de los refugiados tiene mucha, bueno, es un país grande, mucho poderío, sí. Y donde Alemania es el dorado para los refugiados. El dorado, claro, es que al final van a Europa, pero a Europa, el corazón de Europa es Alemania, donde buscan, no quieren venir aquí, es que de aquí tanta gente va a seguir a todo mundo, seguir a Alemania, es Alemania, Alemania, Alemania. Bueno, yo quería comentarle a Germán, todo este movimiento migratorio, ¿no?, que tú has estado presenciando ahí en Lesbos, ¿no?, que es gente que viene pues fundamentalmente de Siria, ¿no?, y bueno, pero también de Turquía y otros países también, ¿no?, de ahí, de esa zona. Sí, no. Turquía menos, llega, sí, sobre todo de Siria, Irak, bastante, sí, Irak iraníes también, sí. Mujeres iraníes que están hartas de, claro, es que cada uno huye por las razones. Los sirios, los sirios es lo que más, indudablemente, es la guerra. Escapan de los bombardeos, sobre todo desde la entrada en la guerra de Siria, de la aviación rusa, de los bombardeos así ya bastante indiscriminados de las poblaciones. Bueno, hay dos ciudades, Homs y Alepo, que están arrasadas, literalmente. La gente de esas ciudades ha escapado, todo el que ha podido o casi ha marchado. En el tiempo que lleva la guerra, bueno, pasa que la guerra ya dura también, ya son casi más de 5 años de guerra en Siria, ha marchado del país 4 millones, casi 5 millones de personas han salido del país. Ahora quería preguntar a este, bueno, porque hemos tenido aquí gente que está implicada también en cooperantes como tú, ¿no?, que están que han estado en Rojava y tal, ¿no?, en las comunidades libres de Rojava y eso, kurdas. ¿Hasta qué punto crees tú que la OTAN tiene algo que ver con todo este movimiento migratorio? Que podríamos decir, que hemos comentado antes fuera de micro, que se podría decir que es uno de los movimientos migratorios más importantes desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, indudablemente, ¿no? En Europa seguro, y igual en África. A nivel mundial, eso es lo que hemos dicho, a nivel mundial, yo los datos que he visto estos días de CEAR, que hablan de que nunca ha habido en la historia de la humanidad el número de gente migrada que existe en este momento. Las personas migradas ahora mismo en el mundo se calcula que son 60 millones de personas que han dejado sus lugares habituales de digamos, donde viven, y tienen que haber escapado de su sitio y vivir en otros sitios, o sea, cambiar de país o dentro del mismo país, pero vamos, sobre todo los que han cambiado de país incluso, 60 millones. Sí, seguro que en Europa este es... No, claro, eso ya casi lo recordamos. Yo, bueno, es que ya tengo unos tacos... No se ha visto una cosa como esta, jamás. O sea, esas colas que estamos viendo, esas imágenes de gente, de filas, de gente. Bueno, eso, por ejemplo, en Lesbos se ve en directo en la explanada del puerto. O sea, todas las tardes, toda la gente que ha ido llegando a Lesbos desde la noche anterior. A ver, el asunto funciona de la siguiente manera. La gente escapa de Turquía en horas de oscuridad, o sea, desde las... 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana salen los botes. Llegan 4 horas después, llegan desde las 12 de la noche a las 12 de mediodía. La gente que llega está el día, se lo pasa, los que ha llegado a las 12 de la noche, pasa la noche y durante el día, ¿no? A las 8 de la tarde sale el barco. En la explanada del puerto, desde las 6 de la tarde, un poco antes, va llegando toda la gente que ha ido llegando en todo ese horario, el que ha podido dormir, el que no, se van acumulando ahí sobre la explanada del puerto en unas enormes filas. Ahí se juntan tranquilamente cada día, pues del orden de 1.000 a 2.000 personas, según cómo haya ido el día, más tiempo más o menos favorable para esto. Y eso sí da una sensación. Esa vista, por ejemplo, es totalmente la del éxodo. O sea, la de cuando abre la boca el ferry, que abre sus puertas traseras, esas planchas que bajan, ¿no? Que sabéis cómo entran los trailers y todo eso. Y vas viendo entrar por aquella bocaza todas las filas esas de gente que está en la explanada. Esa es una sensación que realmente te deja impactado de lo que es un auténtico éxodo. Eso, una diáspora total. Diáspora, o sea, eso es. Y tú, bueno, lo que te preguntaba, ¿tú crees que la OTAN tiene que ver? ¿Tiene algo que ver con eso? Realmente tienen que ver los... a ver, la OTAN como tal ahora no está entrando en la guerra, que yo sepa. Bueno, están, digamos, esto del alto el fuego del último día, pero vamos... indirectamente, o sea, ahí están, básicamente en realidad la pelea, bueno, ya, a ver, es que habría que retrotraerse a la historia de la guerra, ¿por qué empieza la guerra en Siria, no? La guerra de Siria empieza, digamos, a rebufo de las primaveras árabes, que los grupos de oposición al régimen, que estaban hartos ya, porque claro, eso también cuenta cómo se forma el régimen de la familia Assad, el Assad en Siria, bueno, muy largo, pero... Abreviando, la familia al-Assad en los años de la primavera árabe controlaba el 60% de la economía siria. La familia, el tío del que estaba ahora presidente exactamente, que era hijo de su padre, que era el anterior presidente, una república hereditaria, controlaba el 60% de la economía y en el nivel político era mano de hierro. En el nivel religioso menos, había un poquito de, bueno, se permitía una libertad religiosa relativa, cristiano, está bueno, no había una represión así durísima, el tema también musulmanes de distintas creencias o distintas ramas, pues bueno, se podía convivir más o menos. Esa parte no estaba tan mal, pero en definitiva la gente estaba harta de esa situación, de que una familia que era totalmente en nepotismo allí. Entonces se levantaron contra eso y ahí empezó la reacción del régimen para reprimir toda esa gente. Bueno, a rebufo también de esa lucha que empieza por parte de las gentes que querían derrocar el régimen establecido ya, pues se mete la gente de Daesh y entonces ya, pues fundamentalmente esas tres facciones siguen estando. La gente toma, luego las potencias exteriores toman partido, Estados Unidos se pone con los de la revuelta, digamos, contra el régimen establecido. Históricamente Rusia había estado siempre apoyando al régimen de la familia al-Assad, entonces toman con esos. Y otra vez, y Siria, que históricamente ha sido un lugar, escenario digamos, es la potencia del Oriente Medio. Turquía, la que puede hacer Turquía, la contrapartida. Sí, pues Turquía, que es un país en la OTAN, está implicada completamente en los bombardeos contra el tema de los kurdos, claro, exactamente, los kurdos. Sí, pero eso es otro elemento. Digamos, no influye tanto eso en el flujo migratorio. Los kurdos justo están en su parte, o sea, están en su pedazo que es fronterizo, donde está la gente, lucha, claro, sí. Eso es, están en eso. No, la gente que está escapando básicamente es la gente de las ciudades, de la gente urbana de estos, más la que está escapando. Al final, la Guerra Fría parece como que es una cosa de los años 80, pero realmente vuelve o se ha marchado una vez porque estaba, o estaba fría, que está calentando mucho. Sí. Estaba invernando, pero ha vuelto. Yo creo que sí, ahora mismo. Bueno, existe un coup de force entre Estados Unidos y Rusia, que bueno, creo que no... Que bueno, no, hablando de refugiados, bueno, pues volviendo a los datos, eso, a cuenta de todo este jaleo, 4 millones y pico de personas, que de 11 millones que tiene la población, o sea que es casi el 40-50% de la población casi que ha escapado de Siria. Y luego, lo que preguntabas es de dónde son y tal, pues son sobre todo de Siria, son de Irak, lo que he contado de Irak también mucha gente, por la pobreza, la miseria, y eso escapan. También por la guerra, también es una situación de bombas constantes y tal. De Irán, las mujeres, luego es curioso porque es que llega gente, o sea, aparece un dominicano en una lancha. Claro, yo precisamente al hilo del tema de las nacionalidades, ¿no? En el dossier citabas, ¿no? De que en función de la nacionalidad que les adjudica Frontex, en ese papel que está, creo que de hecho escrito única y exclusivamente en griego, ¿no? Pues en función de esa nacionalidad te puede abrir puertas o te puede cerrar todas, ¿no? Y entonces yo me estaba acordando de cuando en los campos de concentración alemanes, en función de si eras homosexual, judío, comunista, te ponían una estrella amarilla, estrella verde, o sea, es decir, estamos hablando de una tragedia a nivel humana, el ser humano es ser humano siempre, pero parece que en función de esa nacionalidad te tratan de una manera o de otra y... No sé, me parece... Sí, bueno, en realidad ese papel que les adjudica Frontex allí es el del pasaporte. O sea, digamos, el pasaporte que ellos no tienen, porque muchos han querido incluso deshacerse de él. En parte, a ver, depende de la nacionalidad, ellos ya saben también, depende de la nacionalidad que tengas. Por ejemplo, digamos, los Macedonia en este momento, ¿no? Está abriendo la puerta a la gente que procedente de Siria, o sea... Como el derecho de refugio, como asilado, asilo político, puedes pedir, según de qué situación, de qué país tengas, o sea, Europa está, formalmente también, porque luego vemos que en realidad países que se lo están pasando por el forro y no lo aplican, pero el derecho existe a que puedas pasar, si vienes de un país con guerra como Siria, tendrías derecho a asilo político directamente. Uh-huh. Entonces, si puedes demostrar que eres sirio, en el papel este que te van a dar en Frontex pone... procedente de Siria, nacionalidad siria. Eso te va, es el pasaporte que te va a dejar pasar la barrera, porque tienes derecho a ello. Sin embargo, si tu pasaporte es, no sé, de otro lugar que no, donde no se reconoce esa situación de que, o sea, tus motivos por los cuales piensan que tú has llegado es de Eritreo, por ejemplo, ¿no? O sea, es porque es una situación económica de hambruna, lo que sea, y huyes de la miseria, eso no te va a dar entrada en Europa. Entonces, eso es lo que te abre puertas o te cierra. En realidad, las puertas ahora solo se abren, básicamente ahora mismo, bueno, y se abren muy, muy, con una rendija, porque hasta ahora pasaban todos los sirios, pero ya desde antes de ayer, Macedonia está dejando entrar a 300 personas al día. O sea que, en realidad, ya la rendija es muy estrecha, incluso para los que tendrían más derechos, supuestamente. Bueno, pues seguimos hablando con Germán García, pero bueno, me da cuenta de, hablando de refugiados y inmigrantes y movimientos poblacionales que provoca el sistema en el que vivimos, vamos a escuchar un poco a Protestango, con un tema, se titula precisamente El Inmigrante. Acá estoy intentando dejar mi mente en blanco. Y mientras lo intento voy liberando el llanto, llorando, esbozando garabatos en este blanco manto, cantando despacito, susurrando. Estoy dejando lejos a mis seres queridos y también a mis amigos para seguir con mi destino. Mientras el avión despega y por los aires se eleva, por mi rostro recorren las lágrimas sin cesar, porque en este momento ya empiezo a extrañar a todas esas grandes personas que marcaron mi caminar, con enseñanzas y alegría que me ayudan para poder seguir adelante en esta vida. A los malos momentos trato de no recordarlos, lo que sí recuerdo es el aprendizaje que me dejaron. ¿De qué me sirve pensar en todos los que me cagaron, si al final en esta vida estoy por los que me ayudaron, compartiendo sus vidas con la mía? Muchas gracias, hermanos. Mientras pienso y recuerdo de cuando me criaban, de lo bien que me trataban, de cómo se esforzaban en la humilde casa alquilada para que la alegría no faltara. No había muchos juguetes, pero la imaginación nos brotaba. Nos sentíamos libres jugando en la calle con mi hermana, con el Dani, los Anili y todos los pibes del pasaje Cayetano Silva, con mis primos los sábados en Villa Madero, la pelota en la General Paz, el equipo de la escuela, todos los diarios que juntamos para comprar las camisetas. Y cómo olvidarme de Fermín Jerez y el amor de Estela. El gallego Cambón me regaló mi primer libro, El Corsario Negro, ya con el ajedrez. Y las primeras jugadas salieron en la zapatería de mi viejo, donde entre mates y alegría, mi tío Osvaldo, Víctor y el Tano laburaban cada día para pagar el alquiler y a sus hijos dar de comer, y así verlos crecer con la esperanza de que pudieran lograr todo lo que ellos no pudieron hacer. En mi casa nos esperaba mi vieja, siempre pendiente de que no nos faltara nada. Con mucho amor nos cocinaba y nos alimentaba de su amor para que seamos buena gente en el presente que vivimos, donde la desigualdad manda. Una gallega inmigrante que dejó su tierra natal a los 16 años, escapando de la miseria que dejó la guerra civil española, para aterrizar en Lanús, en Buenos Aires, en la zona sur, con mis tíos y mis abuelos, todos pobres campesinos gallegos caminando por la ciudad. Un inmigrante va. Y a ninguno le pidieron papeles para entrar, ¿eh? Caminando va por la ciudad. A ninguno le pidieron papeles. Lejos atrás. Campesina emigrante de La Rioja, el pequeño zapatero, empezó muy temprana edad su oficio en el arte del cuero, enseñado por los italianos de la calle de Anfunes, en Villa Madero, hasta que montó su local y con vocación empezó a trabajar con esmero, y así fue que la gallega y el Tano se conocieron, nos tuvieron. Mis viejos nos convencieron de que estudiar era importante para salir adelante. Ellos hicieron cualquier cosa a fin de que estudiáramos. Lamentablemente no se daban cuenta de que este puto sistema los esclavizaba, los reprimía, los torturaba y los robaba. Les mentía diciendo cómo tenían que pensar y actuar a través de la televisión, los diarios y las radios, manipulando sus emociones, anulando sus sensaciones, imponiendo sus formas y religiones, pegando con bastones, con dictaduras financiadas por las corporaciones, con gobiernos democráticos, hijos de puta, traidores, llenos de políticos corruptos, de jueces corruptos, de policías corruptos. Es imposible así que algo cambie. La verdad es que es muy difícil. ¿Cómo mierda va a cambiar la cosa si la vamos a tirar para el costado? Sí, sí, sí, acá se sigue protestando directamente desde el otro lado del mundo. Un fuerte abrazo para los oyentes de Furia de Radio. La murga salió a la calle, ya no aguantaba más aparecer en feriados o los días de carnaval, encerrada entre cuatro paredes, cansada de estudiar. Las calles, plazas, parques, salió a recuperar todos los espacios públicos que nos pertenecen, porque si no los utilizamos parecen que fallecen. Obedientes en las casas, a la tele le obedecen, ya no salen por las calles, por las leyes que estremecen. A paso firme, la idea libertaria se va contagiando por todos los pueblos del mundo que están despertando, cansados del sufrimiento, hartos de la opresión, inundados inundados por la pobreza, el hambre, la explotación, se siente en el ambiente, la comparsa se agranda, porque es horizontal, porque acá no hay nadie que manda, queremos fraternidad internacional, sin fronteras, estamos cansados de documentos, pasaportes y banderas. Furia de radio, hartos y cansados de documentos, pasaportes y banderas, seguimos protestando. Fideo, saludo para el Fideo, aquí desde Furia de Radio, un abrazo compañero, sabemos que estás por aquí, por las tierras de Españistán, creo que por el sur, creo que me suena Oscar que está por el sur, este sí, cabrón, amigo sí. De Furia de Radio, por supuesto. Bueno, pues seguimos hablando aquí con Germán. Yo quería comentar un poco, bueno, tú has estado ahí en Lesbos, ¿no? Toda esta gente, bueno, este flujo migratorio brutal que quiere acceder a Europa, ¿no? Después de llegar a esa isla, que realmente es una isla pequeña, ¿no? En el Mediterráneo. O sea, su objetivo final tiene que ser Alemania, ¿no? Pero bueno, Europa, de alguna manera, ¿qué es lo que hace para que, de alguna manera, eso es, o sea, que todo eso cabe ahí, en esa isla, ¿no? Tiene algún sentido, quiero decir, el sentido es que Europa está cerrada, cal y canto, ¿no? Sí, bueno, a ver, eso, llega gente de muchos lugares, fundamentalmente sirios, pero de, bueno, ya digo, de toda la zona de Oriente Medio, más gente también del norte de África, que como una vez cerradas las fronteras, en el caso de Ceuta y Melilla, también las de Italia más complicadas y tal, la gente se va moviendo por el norte de África hacia la derecha y terminan pasando Egipto, tal, cruzan otra vez y por Turquía, o sea, entonces mucha parte de la que entraba antes por otros lugares, ahora ya se está concentrando el paso en Turquía. Y de Turquía es a las islas, Lesbos, la que más, pero varias islas griegas también recogen gente. ¿Cómo va el flujo? Bueno, a ver, el caso muy rapidito contando. Cuando pisan la playa de Lesbos, la gente les recoge, les atiende, tal. Ahí viene un autobús de ACNUR, cada bote es un autobús, 50 personas, los traslada a un campo de refugiados donde se produce el registro, que llaman, registrarse, es donde te ponen, bueno, con traductores ahí... Pues se les considera refugiados, no tienen... Allí de momento lo que tienen es un... ahí te registra encima, no eres nada todavía, eres simplemente la persona que ha llegado, no, pero quiero decir, no nada en el sentido de que te ningunean o que te desprecian o lo que sea. No, pero no quiere decir que conseguir el estatus de refugiado es una cosa eso que va mucho más complicado. Muy difícil, ahí claro. Lo que te de momento te dan es un papel que te dice, usted ha llegado a este lugar, es de esta nacionalidad y puede estar con eso todos, indiscriminadamente, pueden estar 30 días en Grecia con libertad de movimientos. Eso es lo que tienes en Lesbos en concreto. Sí. Con ese papel que has entrado por una puerta del campo, puedes salir por la otra y de 30 días tú puedes estar en Grecia. Como estás en una isla griega y puedes ir a Grecia por la tarde, por eso vas al barco y ahí todo el mundo que ha entrado. Donde quieras, claro. Es decir, no, porque la gente de los 30 días intentará salir de esa isla para llegar a Europa. Claro, no, salen al día siguiente. Por eso digo que Lesbos es un pasillo, no es un lugar donde la gente se queda. En Lesbos llegas y te marchas, ¿eh? Y por la tarde, entonces, bueno, ¿qué hacen? Llegan a Atenas. El barco este, que es un ferry, pum, te plantan a Atenas y en Atenas también te recogen hasta ahora, ¿eh? Porque esto antes de ayer ha cambiado. Ahí hay otros campos que también te reciben, te puedes descansar, no sé qué, comer, y continúa ya el viaje a la frontera Macedonia. Ahí se ha complicado. En 2 días la frontera Macedonia ha trincado, vallas. Antes ahí pasaban los sirios, iraquíes y afganos, ahora ya no pasan. Ahí se ha atascado, desde hace 2 días se han acumulado 8.000 personas. La gente, como sabe que ya no le dejan pasar en la frontera Macedonia, se está quedando en Atenas. En Atenas ya hay 20.000 personas acumuladas, ya empieza a ser un problema. Hablabais de, también igual que era interesante comentar la participación de la gente local. Bueno, pues en Atenas, por ejemplo, la gente local se está portando bastante bien. O sea, la gente está colaborando. El gobierno está desbordado absolutamente también, porque los campos que había no tienen capacidad para atender lo que hay. En el puerto, en las instalaciones del puerto, la gente está por ahí tirada por los suelos y esto, hay, vamos, cientos de refugiados allí. Se está en la Plaza Victoria de Atenas, ya está también unos soportales ahí todo aquello lleno de gente. Se está comiendo en la calle, se está teniendo que ir al aseo y eso, a los bares, establecimientos, lugares donde la gente les deja. O sea, está súper... Atenas está desbordado ya, es en este momento, digo. Y bueno, pues esa es la... sí, el afán de todo el mundo es llegar a Grecia, pero Europa ha tomado medidas. O sea, lo que no quiere es tener a estas personas aquí. Han entrado 1 millón de personas ya en el tiempo que llevamos. Y Europa, como no quiere que vengan más, ha decidido darle dinero a Turquía, 3.000 millones de euros, que se ha aprobado recientemente, para que Turquía sea la encargada de cerrar esas puertas. O sea, que sea la que controla las mafias, la que controle el tránsito de botes, la que haga las patrullas, para que se... Bueno, la OTAN ha entrado con los barcos, la OTAN ya ha decidido que a la gente que se le coja en el agua, antes se le remolcaba a Grecia, ahora se le va a remolcar a Turquía, o sea, vuelta otra vez para atrás. Y entonces lo que se quiere hacer es que sea Turquía el que se quede con todo el mundo allí. No, bueno, la verdad es que al final resulta que 3.000 millones de euros es lo que cuesta cerrar la frontera de Europa, que no se pueden cerrar, porque al final, evidentemente, la gente... Con dinero no se compra la necesidad de las personas de... No, la gente va a seguir... O sea, antes pasaban por aquí las fronteras del sur de España, luego pasaban por Italia. Si les cierran ese camino de entrada a la Asia, van a ir a otro sitio. Los migratorios no se pueden parar. Claro. No, a ver, Europa ha puesto 260 kilómetros de vallas de cemento y de metálicas y concertinas y todo por toda Europa, Hungría, ahora Macedonia y tal. Es igual, la gente, o sea, todo el mundo allí ya está calculando, se va a abrir la antigua ruta de la guerra de los Balcanes, que pasaba por Albania, se va a abrir también. La gente, si se cierran estos pasos de aras, la gente se va a ir hacia allí. Se van a ir, y eso, bueno, o sea, que ese flujo no se va a poder parar, la gente quiere venir y va a venir. Es así, los flujos migratorios no se pueden parar y Europa con dinero no va a poder. Entonces vamos a poner, en fin, un tema que es además un poco mezcla racial a los Gogol Bordello. No. Aquí estamos, Palatute. Palatute de Gogol Bordello, ¿no? Bueno, con eso esto cerramos Furia de Radio. Furiaditos y Furiadictas, ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido cosas y sepáis que lo que os avecina. En fin, hasta la semana próxima. Saludos libertarios de Furia, los radio aquí yo mismo, Oscar. Agur. Y Gus, a los mandos técnicos. Encantado de estar aquí. Y aquí Ongi Etorri Refusiatua, que ahí nos vemos en estos días en las calles de Bilbao también. Y eso es, apoyar aquí a esta plataforma, que también está por aquí, no hemos hablado de eso, pero bueno, venga, calla. Gogol, Bordello. Old Gitano, boy, forget about the bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing. La la la la la la, la la pala tute. Just gonna mess, merava pala late. La la la la la la, la la pala tute. Just gonna mess, merava. As much as we do. Lella, lella, lella, lella, pala tutte.